Con este tema quiero saludar para mi hija Dayana con mucho amor. Nunca imaginé que te podrías ir así, sin que me dejaras un recuerdo más de ti. Necesito.